Yo tenía 18 en el 2002 y se habían armado como barricadas en las esquinas del barrio, la gente como muy alerta. En el mismo momento en el cual nos estaban matando, toda nuestra ilusión de que el pueblo organizado podía cambiar la realidad que teníamos surgió de las madres, las abuelas, que eran las referentes más viejas y más hermosas que teníamos, ese amor enorme por transformar el odio en algo productivo. Hay razones para seguir teniendo confianza en el pueblo. Otros jóvenes, muchos jóvenes, le han puesto el cuerpo, también al precio de su vida, a veces, lamentablemente, demasiadas veces, lamentablemente. Ojalá seamos dignos de esas vidas. Hasta que se haga justicia para todo el pueblo y para que todo el mundo tenga un lugar más bonito para vivir. Este 26 nos volvemos a encontrar en el puente, como todos los 26 desde el año 2002. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.